El año pasado, para esta fecha, estuve aquí por primera vez en esta iglesia y fue de muchísima bendición. Y estar de regreso otra vez para compartir la palabra, pues es una bendición que uno no puede medir. Solo puede dar gracias al Dios Todopoderoso, al único Dios vivo y verdadero. Estaréis de acuerdo conmigo que vivimos en tiempos críticos en el mundo, tiempos difíciles. Todos los días se escucha una noticia o se lee una noticia triste. Ayer escuchábamos de la destrucción de la sede de la ONU en Bagdad y de otro otro suicida que explosionó una bomba en un autobús en Jerusalén, 20 muertos y 130 heridos, y todos los días ocurre algo así. En mi país todos los días tenemos una noticia que nos conmueve, y en el resto del mundo igual. Hace unos días estuve en la ciudad de Nueva York y quise visitar el sitio donde estuvieron alzadas allí las Torres Gemelas. Quise ir allí, porque justo un año antes de su destrucción, había subido con otros hermanos y amigos hasta lo último allá. Y habíamos visualizado la gran ciudad de Nueva York desde allí. Y uno siente la tristeza. Siente el dolor de pensar que un acontecimiento como este tuvo lugar. Y así es, tenemos que estar preparados para situaciones inesperadas, sorprendentes, traumáticas y muchas veces cataclísmicas, como las que he mencionado. Yo creo que este es un tiempo muy apropiado y muy significativo para que cada uno de nosotros, desde allá hasta allá y por aquí, todos escudriñemos nuestro corazón. Y ahora mismo nos preguntemos, ¿cómo está mi corazón? ¿Cuál es mi situación ahora mismo, ahora mismo, ahora? ¿Cuál es mi situación ahora en relación con Dios? Si el Señor me llamase ahora mismo, si pasase ahora mismo de este mundo a la eternidad, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? Y os digo que hay millones de personas en el mundo que no saben, a dónde va, que no saben cuál será su destino eterno. Y lo triste es que hay tantos, miles, millones, que piensan que en el cementerio todo se acaba, que allí en el sepulcro todo termina. Qué triste para esas personas, qué sorpresa para ellos. el día que partan de este mundo, cierren sus ojos aquí y los abran en la eternidad. Jesucristo vino al mundo. Dios vino al mundo en la persona de Cristo para hacernos ver, para enseñarnos la realidad de nuestra situación. ¿Y cómo vino el Señor? No vino con aspaviento, no vino con desparpajo, no vino con parafernalia de cosas. Nació en un humilde pesebre, un niño, allí en la aldea de Belén, rodeado de la paja del pesebre y de animales. Y esto, pensar en eso, si uno piensa, si uno dedica tiempo para pensar en esto, es algo que, si piensas de verdad, es suficiente para reventar tus neuronas. ¿Cómo es posible que el creador del mundo, el creador del universo, el dueño y señor de todas las cosas, el eterno, el que siempre ha sido, es y será el soberano, el pantocrátor, el sustentador de todas las cosas? ¿Cómo es posible que haya nacido allí en aquel lugar? Esto está más allá de nuestra comprensión. Y luego creció en la ciudad de Nazaret, la peor de todas las ciudades de la tierra de Israel, la más despreciada, la menos considerada, la más odiada, la menos estimada. Y allí creció trabajando en una carpintería, hasta el día cuando fue bautizado por Juan en el Jordán y comenzó su ministerio terrenal. Lo comenzó de una manera sorprendente también, porque dice la Escritura que fue llevado, fue empujado por el Espíritu al desierto para ser tentado, para ser probado. Y uno se para allí en Jericó, la ciudad, las ruinas de Jericó, y allá ve un monte totalmente desértico, pelado. No hay árboles allí. Y allí en ese monte es donde el Señor pudo haber sido probado o tentado. ¿Por qué fue probado? ¿Por qué fue tentado el Señor? Era necesario que se demostrase que Él estaba moralmente capacitado para hacer la obra que vino a realizar. Él se humanó. El primer Adán cayó, fracasó. Este segundo y postrer Adán tiene que demostrar que está moralmente capacitado para hacer la obra que vino a realizar. Y él venció allí en el monte de la tentación. Y venció de una manera también sorprendente, El diablo le dice, dile a estas piedras que se vuelvan pan. Y él no dijo, oye diablo, mira una cosa, tú estás hablando con el Dios Todopoderoso y yo soy más poderoso que tú, cállate la boca y ya está. No hizo eso. Él le dijo, no con solo pan vivirá el hombre, citando Deuteronomio capítulo 8, más con toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así cada una de aquellas pruebas, cada una de aquellas tentaciones fue respondida con un pasaje de la palabra de Dios. Él vino, esa primera vez, vino a humillarse. Y lo hizo. Se humilló. El bautizador, cuando lo vio venir, posiblemente de esa prueba, de esa tentación, Juan 1:29, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero habla de sacrificio. Esto vino él. Vino a sacrificarse. Vino a morir. Vino a llevar nuestra carga, nuestro pecado, nuestra deuda, nuestra miseria. ¿Os dais cuenta? Mira. ¿Quién crees tú que eres? ¿O quién creo yo que soy? Tú y yo somos un par de miserables. Es todo lo que somos. Todo lo que somos. Él vino a morir por miserables criaturas indignas como nosotros. Es que estamos llenos de orgullo y de vanidad y estamos inflados. Estamos inflados. Llenos de viento, llenos de aire, inflados. ¿Qué nos infla? El orgullo, la vanidad, la avaricia, el egoísmo. Todo eso nos infla. Pero Cristo vino a morir por nosotros. El herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos curados. Él llevó esa miseria nuestra, esa maldad nuestra, nuestro pecado, nuestra condenación. Todo eso lo llevó en su cuerpo, en el madero, en la cruz. Primera de Pedro 2:24, ahí está. Y él murió y fue sepultado. Y resucitó de entre los muertos. Y él es el Cristo vivo, glorioso, resucitado. Pero antes de morir, reunido con sus discípulos, él anunció, profetizó, declaró, afirmó que viene otra vez a este mundo. Y nos dijo también, dijo a sus apóstoles, a sus discípulos y a nosotros, dijo, ¿cuál será la situación del mundo cuando Él venga? Y mire lo que dice su palabra. San Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe. Nadie sabe la fecha. Nadie sabe ni el año, ni el mes, ni el día, ni la hora. Lo que es cierto es que Él viene, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. semejante a como fue en los días de Noé, muy parecido, muy similar a como fue en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Es terrible ahora lo que dice, ¿eh? Es lo que dice. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Todos menos 8 personas. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y esa expresión, y no entendieron, es un tremendo mazazo para la conciencia y para la mente y para el corazón del ser humano. No entendieron. Mira que un hombre entiende cosas, entiende fórmulas químicas y físicas y matemáticas, entiende de cuestiones del espacio y de las constelaciones y de las galaxias, entiende de las células y de los genes y de inventos y de cosas, pero espiritualmente no entiende. La Biblia es clara y terminante, y no es una fórmula secreta, complicada, difícil, intrincada. No, no, ahí está. Dice la Biblia, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. A una todos se descarriaron. Si hay algo en nosotros que valga la pena, es porque Dios lo pone ahí. Todo lo demás, lo digo en castizo, todo lo demás es pura basura. Pura basura. Pura basura. Dice el Señor aquí, lo dijo Jesucristo, como fue en los días de Noé. Querido pastor, ¿quién nos leyó el capítulo ese? ¿Cómo fue en los días de Noé? Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas. No voy a abundar en eso, pero ahí hay una sutileza de que la selección de las mujeres ahí fue hecha por razones físicas, sexuales, materiales, egoístas, sin consultar con Dios. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Cuando Dios creó al hombre, le dio un cuerpo de carne, pero sopló en sus narices el soplo de la vida, su espíritu, y el hombre fue un ser viviente. Pero dice Dios aquí, carne. La palabra hebrea carne es la palabra bazar. ¿Habéis oído de un bazar? Pues bazar, carne. El hombre, carne. Serán sus días 120 años. ¿Lo veis ahí? Siempre ha estado ahí ese texto, ¿eh? Siempre ha estado ahí. Nunca se ha movido de ahí. ¿Sabe lo que quiere decir ese texto? que Dios les iba a dar 120 años de gracia. A ese hombre corrupto, perverso, rebelde, malvado, Dios le va a dar 120 años de gracia. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios, que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y todo lo que ese versículo está diciendo ahí, no está hablando tanto del aspecto físico de estas personas. No está diciendo tanto que eran gigantes en estatura y que eran valientes, forzudos, atletas. No, está hablando de su situación espiritual. Lejos de Dios, separados de Dios, rebeldes contra Dios, opositores de Dios, gente malvada, gente inicua. Eso es lo que el pecado hace. Y vio Jehová que la maldad, ¿veis ahí? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. Los hombres se reunían, tenían una reunión, un grupo, y se ponían a maquinar maldad, a ver quién de ellos era más malo que el otro. Terrible. Mire la frase que se usa, no se puede usar otra. Esta metáfora, este antropomorfismo, es el que mejor explica la actitud de Dios. Dice, y se arrepintió Jehová. Jehová ahí es Jesús. Ese Jehová que se menciona ahí es Jesucristo, el Creador. Colosenses 1, 15 y 16. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, las que están en los cielos y las que están en la tierra, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ese es Jehová, Jesucristo. O como dice Juan 1:1-3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, ser, nada de lo que ha sido hecho fue. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. La idea es, le dolió en su corazón. Cuando a nosotros nos duele algo en el corazón, cuando alguien nos hiere, sentimos esa pena, esa pesadumbre, ese dolor interior, íntimo, en lo intrínseco de nuestro ser. Bueno, se usa ese antropomorfismo, esa expresión humana, para que podamos tener una idea de cómo se sintió Dios. ¿Cómo se sintió Dios? Yo sé lo que la gente especula, me hacen las preguntas de cada rato. Bueno, ¿y si Dios sabía por qué lo hizo? Si Dios sabía que el hombre iba, ¿por qué lo hizo? Mire, si usamos ese principio, no tendríamos ni carreteras ni coches. ¿Cuántos accidentes ocurren en nuestras carreteras? En España un montón. Aquí supongo que un poquito, 3 o 4 cada 10 años. Y no tendríamos vehículos porque cada rato están chocando. Si usamos esa regla de 3, no habría ni carretera ni coche, andaríamos todos a pie. Y todavía chocamos andando a pie. Todavía sí chocamos por ahí. No, Dios lo hizo porque ese es su plan. Y Dios no es el autor del mal. Él es el autor de un plan que incluye el mal. Pero Él no es el autor del mal. Dios no creó títeres. Dios no creó robots. Dios creó seres responsables. Personas responsables. Y Dios nos creó dándonos una libertad para que nosotros escogiésemos o el bien o el mal. Dios se la dio al hombre en el huerto. La gente le llama a eso libre albedrío, voluntad no probada, la que Dios le dio a Adán. Y Adán utilizó esa voluntad para pecar. Y el pecado de Adán afectó a toda la raza. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el hombre peca deliberadamente. Dios no obliga a nadie a pecar. Cuando pecamos, lo hacemos deliberadamente. Santiago lo dice, que es de nuestra propia concupiscencia. Yo sé lo que hacemos. Echamos la culpa a los demonios y le echamos la culpa al diablo. ¡Ay, el diablo me hizo hacerlo! No le eches la culpa al diablo. Tú lo hiciste. Yo lo hice. El diablo no me hizo hacerlo, yo lo hice. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues se arrepintió de haberlos hecho. Pero siempre hay un pero, ¿eh? Hay un pero. Dice Efesios 2, que estábamos muertos en delitos y pecados. Que éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás. ¿Lo dice o no lo dice? Efesios 2, 3. Pero Dios, Efesios 2, 4, quien es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Qué bueno es Dios. Mírelo, ahí está. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Jesucristo. Y nos da en los versículos 9 y 10 las generaciones de Noé, su descendencia, y luego dice que se corrompió la tierra se llena de toda corrupción delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Es una palabra fuerte, ¿eh? Una palabra fuerte. Llena de violencia. Mira si estaba llena de violencia. Os voy a dar un ejemplo de esto. La tierra está llena de violencia. Mirad ahí, solo tenéis que voltear la vista al final del capítulo 4 del Génesis. Dice allí: y dijo Lamec a sus mujeres. Dijo Lamec a sus mujeres. Pues si Dios creó a un hombre y a una mujer, para que un hombre tuviese una esposa, y una esposa tuviese un marido. Pero mire, aquí el Lamec este habla a sus mujeres. Escuchad mi dicho. Mi dicho significa mi canción. Escuchad mi canto. ¿Qué es lo que dice? Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7. Y ahí Lamec no está, el verbo hebreo, en hebreo no hay pasado, presente y futuro, son aspectos verbales. Él no está diciendo lo que va a hacer, está diciendo lo que ha hecho. Y este individuo, Lamec, mata a dos y entonces se sienta con su guitarrita y compone una canción para cantar de cómo mató a dos personas. Es violencia y maldad. Es lo que dice la Escritura, la tierra está llena, se corrompe la tierra, se llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y Dios manda a Noé a hacer un arca y le da las instrucciones. Pero en su gracia y en su misericordia, Dios establece un pacto con Noé. Dios va a traer un diluvio universal, no una inundación local, como dicen algunos, un diluvio universal en que todos los seres vivientes de la tierra iban a perecer, excepto aquellos que entrasen en el arca. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y de todo lo que vive y de toda carne, dos de cada especie, meterás en el arca para que tengan vida contigo. Y al final de este capítulo, Dios no se queda sin testigo. Lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios mandó. En medio de aquella terrible, insólita, increíble corrupción, Noé obedeció a Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor en Mateo 24? Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días próximos a la segunda venida de Cristo a la tierra, los hombres, las mujeres, la sociedad humana estará viviendo una situación similar a la que vivió en los días de Noé. Yo no sé si aquí se dan las noticias que nosotros recibimos allá en Europa de la tremenda corrupción moral, social, incluso religiosa. Hay corrupción religiosa en el mundo, escándalos religiosos. Estos días hemos oído que una denominación protestante ordena a un obispo homosexual. Y en muchas iglesias protestantes se casan parejas de homosexuales, lesbianas y homosexuales, y lo ven como algo. Nada, es preferencia sexual. Eso no es malo, eso es... Bueno, Dios dice que eso es malo. Dios lo llama desvío, Dios lo llama contra naturaleza, Dios lo llama corrupción, Dios lo llama pecado. Ahora, dice allí en el texto en Génesis que Dios le dio al ser humano 120 años. ¿Qué pasó durante esos 120 años? Bueno, mire lo que pasó. En la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, mire lo que pasó. Dice, primera de Pedro 3, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vivificado en espíritu. En el cual, es decir, en espíritu. En su espíritu. Cristo, Jehová, Dios, en su espíritu. También fue y predicó a los espíritus encarcelados, no cuando estaban en el Hades, no, ya ahí no hay remedio, pero mire cuándo, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que Cristo, su persona, su espíritu, estaba en Noé, habitando en Noé, y Noé fue usado como instrumento del Señor. Cristo utilizó a Noé para predicar el mensaje de justicia y de arrepentimiento y de perdón de pecados a aquella perversa y terrible e insólita y repudiable generación de malvados, de pecadores. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! Le dolió en su corazón, le dio profunda tristeza, pero aún así, a través de Noé, Cristo habló a aquella gente y los llamó al arrepentimiento y los llamó a la salvación y los llamó a la justicia. 120 años tuvo Noé llevando el mensaje a aquella gente. Pero no quisieron creer. No quisieron creer. No escucharon. Bueno, oyeron, no escucharon. Recibieron el mandato a la obediencia, pero no obedecieron. Recibieron el llamado al arrepentimiento, pero no se arrepintieron. Fueron convocados a abandonar sus pecados, pero no los abandonaron. Fueron llamados a la luz, pero prefirieron las tinieblas. Y lo peor de todo, para nosotros, es que como fue en los días de Noé, así será en los días cercanos a la venida de Cristo. Creo que el escenario mundial se está preparando. Dios está preparando ese escenario. para el día cuando Él dé la orden y diga, descorred las cortinas. Esto se acaba, como lo conocemos ahora. La historia, tal como la conocemos ahora, llega a su fin. Y va a comenzar una nueva etapa. Una verdadera nueva era. La era de paz. La era de justicia. La era de santidad. La era cuando toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. La era cuando Jesucristo va a ser exaltado de un extremo al otro del universo. La era cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La era cuando Dios va a poner fin a la maldad, al pecado, a la rebeldía, a la iniquidad, a todas esas cosas que son detestables delante de Él. Y amigo, tú que estás aquí, Dios te advierte. Y te lo dice también. Dios te lo dice. Que vengas a Cristo. Que te arrepientas de tu pecado. Que pongas tu fe en el Señor como tu único y suficiente Salvador. Todas las veces que vengo aquí a esta a capilla durante los días, me siento ahí, miro este texto que está aquí. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. No es por la religión. Tú puedes ser la persona más religiosa del mundo e ir al infierno. No es por tu bondad. Tú puedes ser la persona más buena del mundo e ir al infierno. No es por tu sabiduría, ni por tu inteligencia, ni por tu riqueza. Es por la fe en la persona de Cristo. No hay otro. No hay otro camino. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en que podamos ser salvos, Hechos 4:12. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45:22. Esa es la palabra de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La salvación es un regalo de Dios. Dios regala esa preciosa salvación. Es un regalo de su gracia a todo aquel que pone su fe y su confianza en Cristo. Vamos a inclinar el rostro en un momento de oración.